¿Preparado? ¿Preparada? Pues vamos a por otra pregunta esencial. Pregunta correcta. ¿Es esto un acto de fe o un acto de miedo? Todas las decisiones importantes que tomamos se guían por una de estas dos cosas, o bien por un acto de fe o de amor, o bien por un acto de miedo. La fe nos abre la puerta hacia un nuevo futuro. Nos permite tomar nuevas rutas y explorar otros senderos. Cuando tenemos fe, tenemos el valor de dirigirnos a destinos desconocidos. Esta pregunta, extraordinariamente poderosa, ¿es un acto de fe o es un acto de miedo?, nos ayuda a tomar decisiones desde nuestro yo superior, desde esa parte nuestra que está íntimamente conectada con todo lo que es y será. Cuando tomamos decisiones que se basan en nuestra esencia espiritual y en nuestra fe, experimentamos una libertad sin límites. La fe es una amiga que está de nuestra parte. Cuando le hacemos sitio en nuestro interior, es como tener tierra firme bajo nuestros pies. Cuando elegimos basándonos en la fe, confiamos en que hay un poder, una fuerza invisible que nos cuida. La fe nos da la habilidad de ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas e imaginar nuevas elecciones más valientes para el futuro. La fe significa confiar en algo que trasciende lo que conocemos. Tener fe en que formamos parte de toda una totalidad superior nos permite acabar con nuestro sentido de separación. La fe nos da la fuerza y nos reafirma a la vez que nos inunda con la sabiduría de que nunca estamos solos. La fe es el fundamento de una vida espiritual. Cuando tomamos la decisión de actuar con fe en vez de hacerlo con miedo, somos capaces de ver el mundo desde una perspectiva más amplia. La fe nos invita a creer en algo que no podemos ver, sentir o conocer. Cuando nuestras acciones se basan en la fe, estamos eligiendo depositar nuestra confianza en algo que no son nuestros temores. Por otro lado, el miedo nos mantiene atados al pasado. El miedo a lo desconocido, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, a no tener bastante, a no ser bastante, al futuro. Todos estos temores y otros nos atrapan y hacen que repitamos los mismos patrones y que tomemos las mismas decisiones una y otra vez. El miedo evita que salgamos de nuestro umbral de confort, aun incluso a pesar de esa incomodidad, pero que ya nos resulta familiar. Evita que vayamos hacia lo que no nos es conocido. Es casi imposible alcanzar nuestra visión más elevada de la vida si nos guían nuestros miedos. Nuestros miedos nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nos dicen que vayamos sobre seguro. Nos dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando. Nos aconsejan que intentemos por todos los medios aferrarnos a nuestros hábitos y costumbres, aunque ya no nos sean útiles. La raíz de todos nuestros patrones negativos repetitivos es el miedo. El miedo hace que siempre estemos dando vueltas a una misma cosa y no nos deja ver una salida para un tipo de vida que nos esclaviza y que nos somete. La pregunta que te hago ahora es, ¿de qué tenemos miedo? De que la vida no nos aporte lo que creemos que necesitamos. Tenemos miedo de que si lo intentamos y fracasamos, la herida será muy dolorosa. Quizá tengamos miedo de que si tenemos éxito nos sentiremos culpables y no seremos capaces de asimilarlo. Tememos que si nos plantamos y reclamamos nuestra parte del mundo, nuestros amigos y familiares nos rechazarán o abandonarán. Tenemos miedo de que nuestra vida se nos escape de las manos y perdamos el control. Cada vez que hacemos algo que no es coherente con nuestro pasado, algo que es diferente de quienes hemos sido o de quienes creemos ser, nos enfrentamos a nuestros miedos. Sin embargo, si continuamos tomando decisiones desde ese miedo, perdemos oportunidades vitales y nos estaremos garantizando un futuro que no será más que una continuación de nuestro pasado. Si somos realmente sinceros con nosotros mismos, veremos que muchas de nuestras acciones y elecciones proceden del miedo a que perder lo que ya tenemos, aunque no nos guste, sea peor que no conseguir lo que deseamos. Nuestros temores nos conducen a aceptar trabajos que no nos gustan por miedo a no tener suficientemente dinero a final de mes. Nuestro miedo puede mantenernos en una relación que se encuentra en un punto muerto por temor a no encontrar a nadie más. Nuestro miedo puede llevarnos a tomar decisiones que nos deshonran por temor a que no se vuelvan a presentar otra oportunidad. Cuando es el miedo el que controla nuestras elecciones, no nos quedan muchas opciones. El miedo alimenta la duda y la autocrítica. El miedo destruye todos nuestros sueños. El miedo acaba con nuestras posibilidades. El miedo hace que nos cerremos, mientras que la fe nos abre a infinitas posibilidades. Nuestros temores se alimentan de nuestra ira, sufrimiento, preocupaciones, resentimientos, inseguridades. La fe, en cambio, se nutre de esperanza, de posibilidad, de confianza, de amor, de una creencia interna en la benevolencia del universo, una creencia en que va a suceder aquello que va a ser lo mejor para ti. Puedes hacerte una lista y ver qué cosas te diría la fe. Y una lista de qué cosas diría el miedo. Por ejemplo, el miedo te puede decir: nunca encontraré a nadie mejor. Me quedaré sola si no me quedo con X. Me debe pasar algo raro y por eso no estoy contenta. Algo pasa conmigo que nunca voy a poder tener relaciones a largo plazo. Quédate con este trabajo que es mejor que no tener ninguno. Quédate con esta pareja que es mejor que estar sola. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces te dices cosas así? Más vale esto, me quedo con esto, esto es seguro, esto es más cómodo, esto ya lo conozco. Me da miedo saltar el abismo y atreverme a coger cosas con los brazos abiertos. En cambio, desde esa fe, si tuvieras esa fe en el universo y en tu futuro, ¿qué harías? Pues puedes decirte mil cosas como: me voy a preparar para encontrar realmente a mi alma gemela. No tengo por qué seguir viviendo con carencias. Confío en que hay un plan superior para mí, aunque no pueda verlo ahora. Suelto esta situación. Dejo este trabajo. Hay alguien que me va a amar y a cuidar. Cuando escribes estas listas, te das cuenta de las decisiones que tomas. Te das cuenta del miedo que tienes y de lo que te paraliza y dónde te has quedado. Tenemos que preguntarnos: ¿dónde está mi fe en estos momentos? ¿Está en mis temores? ¿Está en la idea de que no voy a conseguir lo que quiero? ¿O la estoy depositando en la perfección del universo? ¿Tengo fe en que me guiará hacia las circunstancias que me darán justo lo que yo necesito? La mayoría de las personas depositamos mal nuestra fe. Confiamos más en nuestro sufrimiento, en el pasado, en las creencias negativas, que en nuestro derecho innato a ser felices. Tenemos fe en ser víctimas, en que no vamos a conseguir lo que queremos, que nos van a engañar o que la vida a mí no me va a funcionar bien. No confías en que se satisfarán todas nuestras necesidades. No confiamos en que conseguiremos todo lo que queremos. Si pones la fe en todos los temores, nos cerramos y nos desconectamos de lo que más deseamos. En cambio, cuando confiamos en nuestras creencias, en negativas, en nuestros defectos e inseguridades, nos privamos de la oportunidad de crecer, de cambiar, de florecer para convertirnos en esos seres divinos que hemos venido a ser. Plantearnos esta pregunta pondrá enseguida de manifiesto en qué medida confiamos en nosotros. Cuando elegimos vivir con fe, nuestra principal tarea es dimitir como gerentes del universo. Ya no diriges tú la orquesta. La fe nos pide que entreguemos el control de nuestras vidas. La entrega es un acto de gran valor. Es una senda divina que nos abre a realidades trascendentes. Entregarse y vivir con fe es reconocer la naturaleza divina del universo. Entregarse confirma que confiamos en un poder superior que atiende a nuestras necesidades y nos guía en la dirección de nuestros más profundos deseos. Entregarse es un acto de fe. Es un don que tú mismo te otorgas. Es como decir, aunque estoy asustada o no estoy segura de dónde voy, confío en que todo será para mi bien. Repítete esa frase. Aunque estoy asustado o no estoy seguro de a dónde voy, confío en que todo será para mi bien. Fe equivale a confianza. Fe equivale a esperanza. La fe te ofrece oportunidades y promesas. Si elegimos vivir con fe, tendremos la bendición del apoyo y la colaboración del universo.